Bueno, a las 10 de la mañana y 8 minutos, nosotros seguimos adelante con el programa y teníamos previsto a esta hora poder conversar con Raúl Torres, dirigente sindical de los trabajadores de la industria frigorífica, del sindicato Sofrica en concreto, al que ya lo tenemos en línea y que tenemos que agradecerle porque está trabajando y hace todo lo que los movimientos que hay que hacer para poder atender a la 36. Así que le agradecemos mucho, Hernán. Ya estamos con Raúl conectados, ¿eh? Bueno, Raúl, bienvenido una vez más a la 36. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien. Gracias, como decía Ángeles, por atendernos en medio del trajín de cada día del trabajo. ¿Qué? Pero queríamos actualizar un poco en qué anda el Sofrica, el sindicato de los trabajadores del frigorífico de Canelones. Sabemos, en primer término, que se viene una nueva asamblea, que se está convocando una nueva asamblea para el próximo sábado, Raúl. Bueno, sí, bueno, es parte de lo que venimos trabajando. Esta asamblea es de carácter ordinaria, es la asamblea que se hace anualmente todos los meses de marzo, al cierre del balance anual, sobre todo de la parte financiera, donde se muestra el balance a los compañeros de lo actuado por la tesorería de la dirección, y bueno, de ahí se avala el ejercicio económico. También la Secretaría presenta su balance de actas y se está previendo en el orden del día también culminar con un balance de este último año, síntesis y, bueno, perspectiva, proyección, todo ese tipo de cuestiones que las vamos a estar discutiendo con los compañeros el próximo día sábado a partir de ahora ahí en nuestro local. Bien, pero veíamos por lo que ustedes están manejando en sus cuentas en las redes sociales. ¿Nos escuchás bien? ¿Escuchás? Ahora sí. Te decía que por lo que vemos en las cuentas de ustedes en las redes sociales, que tienen varios puntos importantes, además de esto que mencionabas, como el seguimiento del acuerdo, de la relación con la patronal, el tema de la rebaja salarial. Bueno, tenemos varios puntos. Bueno, ese es uno, ese es el punto central del impacto que en plata ha tenido este tema y cómo se ha implementado en el primer mes de trabajo. Ya hay compañeros en este mismo momento en nuestro local trabajando sobre eso, haciendo comparaciones, cálculos, todo ese tipo de cosas, que es un parte del compromiso asumido por el sindicato con los trabajadores, de hacer un seguimiento día a día de cómo va eso. Y después un montón de cuestiones que han ido surgiendo y, bueno, se han ido discutiendo en bipartitas. No nos dio mayores resultados las bipartitas, porque, bueno, lamentablemente seguimos teniendo relaciones realmente tensas entre la dirección de la empresa y el sindicato. Se intentó por la vía de la tripartita, se convocó. Fue la semana pasada esto, estamos hablando del día martes pasado, que fue bastante compleja, muy tensa, duró más de 4 horas, por momentos estuvo a punto de suspenderse. Se hicieron intentos por parte del Ministerio de conservar el ámbito de diálogo, se hizo el intento nuevamente prácticamente chocamos en todos los temas, porque, bueno, nosotros también lo preveíamos, porque, bueno, la empresa, si bien en el plano económico, y no escapamos a esa realidad, que en definitiva fue el propio Ministerio de Trabajo la que elaboró lo que hoy hablábamos de la rebaja y todo ese tipo de cosas, también uno de los objetivos para nosotros de la dirección de la empresa era quebrar, torcerle el brazo al sindicato, y justamente lo que no pudo, sino que se dio un efecto a la inversa. El sindicato ha tenido un crecimiento exponencial en su correlación, en su capacidad de hacer sus asambleas, de la democracia obrera pleno. De hecho, yo creo que lo había dicho en anteriores notas, nosotros estamos ya desde hace mes y medio aplicando, las reuniones de dirección son todas abiertas, uh-huh. Hacemos los días miércoles con participaciones de 50, 60 compañeros mínimo, de las bases, eso ha sido muy bien visto por las bases, se sienten parte, son parte de la dirección y eso funciona. Y eso es muy subjetivo, de repente lo que estoy diciendo, pero la empresa lo ve, lo presiente, lo ve día a día, donde nos ha generado un sinfín de mechitas en el día a día, de cuestiones que incomodan al trabajador, tratando de generar inconvenientes, tratando de generar división, o sea, ¿qué negociaron estos muchachos de la dirección? Pero al final de cuentas, esto anda todo mal, sin embargo, ha tenido todo un efecto sumamente positivo para lo que es el interés del sindicato, que la gente sigue firme, apuesta al sindicato, a la herramienta, y bueno, eso va a ser parte de lo que se evalúe y se esté hablando el próximo sábado, para que va a ser un poco un mojón, un nuevo mojón, porque cierra el año en sus balances, pero comienza un nuevo año de enormes desafíos. Claro. Para el sindicato, que es el día después, y planificar. Raúl, ¿y qué tipo de cosas han generado nuevas tensiones? Por ahí veíamos que ustedes han planteado algunas partidas especiales, digamos, para trabajadoras, para explicarle un poco a la audiencia. Bueno, el tema de la rebaja implicaba una compensación, que se le llama por única vez, es un porcentaje de lo que implica la rebaja en un pago único para los trabajadores, como una especie de, para clarificar, un despido parcial. Sería algo así, no sé, un despido ficto, para que se entienda. Entonces, lo que se generó es que se acumuló al mes trabajado ese dinero que cobraron los trabajadores y seguro vino el impuesto al salario, o sea, el IRPF. Claro. Y claro, se generó un monto impresionante en el descuento de lo que se llevó el IRPF. Eso generó malestar. Pero lo que pasó, que molestó a la gente, que en ningún momento fue convocado el sindicato para anunciar cuándo se iba a hacer eso, de qué forma, si había alguna alternativa de que no impactara de una vez, y lo que interpreta la gente, que hay un desconocimiento al sindicato en ese sentido. Entonces se golpeó por ese lado, sin negociar. Esto también fue dicho en el ministerio, evaluaciones hechas a compañeros de la primera línea que han sido removidos de sus anteriores puesto de trabajo, no implicó una rebaja salarial, pero sí el removimiento de su puesto de trabajo, sobre todo por tratarse de compañero de primera línea del sindicato, con evaluaciones muy maniobradas. Cuando ¿ustedes lo ven como una represalia eso? Sí, es una especie de escarmiento. Pero esto se da a nivel general y lo hacen muy solapadamente. Ellos también funcionan organizadamente, no es que sea una cuestión de que andan guitarreando, sino que ellos lo planifican, lo desarrollan. Lo que parece que lo pusieran cada vez peor, los malentona cada vez peor, cuando ven que la respuesta de nuestra gente es apostar al sindicato, no se entra en ese tipo de provocaciones. Y esto, pero esto que estoy hablando yo, está todo en la figura, en las actas del ministerio, porque fue una y otra vez denunciado en el Ministerio del Trabajo, todas estas acciones de la empresa. Y bueno, vamos a ver de acá en adelante, porque hemos logrado conseguir un par de cositas que estaban en el tintero, por ejemplo, en la organización de la semana, la distribución de la semana del famoso lunes a viernes, lunes a sábado. Nosotros con este veníamos trabajando todos los sábados, se solicitó que se organizara esta semana de lunes a viernes para nosotros poder hacer la asamblea, porque de lo contrario íbamos a llevar adelante un paro para poder hacer esta asamblea. Y bueno, eso a través de las gestiones que se hicieron en el ministerio se cedió. Esta semana estamos trabajando con la organización de 9:36 en una viernes. Bueno, es un montón de cuestiones que me llevaría mucho tiempo desarrollarla. Bien. ¿Y en qué momento de producción está la empresa? No, hoy se está a tope. La capacidad de faena que tiene esta fábrica, se puede decir que está a tope, se está en un nivel de unas 800 animales diarios en faena, y es una capacidad que dentro del horario que nosotros hemos fijado sería casi que el tope de esta planta. Se podría ingresar algún animal más, pero eso ya generaría otro inconveniente, así que, pero bueno, estamos en meses que de zafra, ¿no? Claro. Hay toda una cuestión, vamos a ver que el tema del invierno cómo viene. pero en principio lo que ha sido este mes, mes y medio de actividad, ha sido con actividad full. Vemos que entre los puntos de la asamblea también está el tema del protocolo del COVID-19 que ha golpeado en algunas plantas. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, de hecho nosotros, esta semana pasada, nos pasó a nosotros, en esta reunión que tuvimos tripartita en el Ministerio de Trabajo, resultó que el gerente de Recursos Humanos de acá de Provincia de Comediones había sido contacto de un positivo y bueno, nosotros ya se activó un protocolo que fue hace poquitito, se terminó de acordar con la FOICA y las cámaras de industria frigorífica, que indica que el contacto de contacto es una cuarentena preventiva, le están llamando ellos, donde como es una planta donde hay mucha gente, se trata de seguir la trazabilidad, no sé bien cómo le dicen técnicamente a ese tema. De hecho, nosotros tuvimos 4 días sin trabajar. El acuerdo que hizo la FOICA implica el seguro parcial, no se pierde el presentismo, no se pierden días para licencia. Dicho esto, que es la experiencia que nosotros hemos vivido en este poco tiempo, es un tema que realmente nos preocupa. De hecho, el 26 de marzo hay un plenario nacional de la FOICA, seguramente esto va a ser uno de los temas, porque han habido plantas. De hecho, los compañeros Felipe Carrasco, hace cuestión de 20 días atrás, tuvieron enormes inconvenientes con este tema, y bueno, eso, hay una cuestión mucho más de fondo. Nosotros entendemos que cuando se da una situación de un contagio masivo, llamémosle 30, 40 compañeros en una planta, para nosotros se debería parar la planta y se debería pagar el salario íntegro por parte de la patronal como responsable del contagio, se podría decir así, porque nosotros, el trabajador, si se queda en la casa y no recibe ni un mango, arriesga y va a laburar. Por lo tanto, nosotros entendemos que con el famoso tema de abrir las perillas, de la economía y no sé qué, no sé cuánto, lo que siempre quedamos expuestos somos los trabajadores. Entonces nosotros queremos soluciones más de fondo en ese sentido, y hemos propuesto esto que yo decía recién, de que si hay un tema de contagio de algún compañero, se debe tomar los recaudos pertinentes, según indica la experiencia, la salud, sí, de la gente de la salud, pero tiene que ser costeada con a través del pago del salario por parte del patrón que es responsable de dicha planta. Bien. Eso es lo que como Sofrica nosotros opinamos eso. Bueno, la solución fue otra, el seguro parcial, y bueno, pero no es la solución que nosotros vemos después. Bien, temas que van a estar entonces en esta asamblea del sábado, que vemos que el primer llamado es 9:30. Queríamos aprovechar para preguntarte, porque nos llegaba algún comentario de que también están viendo la posibilidad de hacer alguna actividad donde se aborde el tema de la reforma de la seguridad social, que ya hay algunos otros sindicatos que están haciendo, o colectivos en distintas partes del país. Sí, de hecho, yo ayer estuve en Montevideo porque tuve reunión de la coordinación de sindicatos, donde uno de los sindicatos que son parte de la coordinación es ATCS. Claro. Es la que están llevando adelante distintos tipos de charlas en este sentido, y ya quedamos con los compañeros para el mes de abril. Eso es seguro, ya lo estamos anunciando. Falta saber precisamente qué fecha lo vamos a hacer, pero sí, en el mes de abril vamos a hacer una charla de debate, una mesa redonda en ese sentido, porque esta ley, esta reforma de la ley cuidatoria es totalmente regresiva, va absolutamente en contra del interés de nuestro pueblo, de los trabajadores, y nosotros entendemos que primero, a través de estas mesas de debate, eso para darle claridad y para que los trabajadores entiendan de primera mano de qué se trata esta reforma, sí, lo que nosotros apostamos con Sofrica es a ir generando condiciones por abajo para enfrentar esta reforma con la cantidad necesaria de trabajadores, que entendemos que deben ser todos, ojalá se pudiera dar de esa manera, pero sí salir a enfrentar, que en realidad es lo que nosotros estamos solicitando de hace tiempo, o por lo menos militando, es formar un frente único para enfrentar el ajuste, los despidos, la carestía, la pobreza y las reformas estructurales que que tienen el plan de gobierno. Este gobierno, que el gobierno anterior también las tenía, porque también, si queremos ser claros en los conceptos, no podemos decir que todo nació ahora. Sí, este gobierno es ajustador, tiene esas condiciones muy particulares, gobierno de derecha y ultraderecha, regresivo, pero también muchas de las cuestiones que hoy sufre el pueblo se venían generando en los anteriores gobiernos, que desarrollan sus políticas en función de que le vaya bien al capital a costa del pueblo trabajador. Nosotros queremos ser claros en esos conceptos, los manejamos así, así han sido discutidos, de esa forma se discute en Sofrica, y bueno, nosotros con los trabajadores y para los trabajadores, y no nos casamos con ningún gobierno que ajuste sobre el pueblo trabajador. Estas tareas, como son, que son de real importancia para que haya una real comprensión de qué se trata esta reforma, la reforma de la seguridad social, es un traslado, o sea, es para único objetivo llenar las arcas de capital, mejorar la tasa de ganancia y generar más pobreza y más es una ley realmente regresiva, y nosotros vamos a estar en la primera línea donde tenga que ser para enfrentarlo. Sí, hemos venido hablando con distintos entrevistados sobre este tema, que también representa un desafío, de temas que hablamos con ustedes también, de cómo esto requiere plantear la información a los trabajadores, ¿no? Que los trabajadores se apropien del conocimiento de la realidad de lo que se está discutiendo, de las posturas, sí, que se van planteando, que no sea esta una discusión que se defina entre supuestas representaciones que no estarían, que se corre el riesgo de que no estén representadas realmente, ¿no?, a distintos ámbitos, y que sean los trabajadores, a partir de ese conocimiento, los que decidan qué hacer. Justamente, bueno, esta es la metodología que nosotros por lo menos creemos y la que llevamos a cabo. Bien honesto tengo que ser, en los pasillos del frigorífico hoy, después de un año y medio de conflicto, hace poquito que empezamos a laburar con todo este seguimiento de lo que es el nuevo convenio, como que no está instalado en las bases el tema de la reforma de seguridad social. Sí, claro. Se habla, pero no hay una cuestión acabada, no hay, el compañero no lo pone como prioridad. Nosotros podemos entender que la inmediatez y el día a día nos distrae, nos lleva a estar atentos a otras cosas, y ahí está el rol de la dirección del sindicato, hasta dónde quiere llevar su planificación, su plataforma, y dentro de nuestra plataforma está este tema como un tema central, que no es solamente para ahora, sino que para las generaciones futuras, y nosotros somos parte de esta generación y tenemos que estar a la altura. Por lo tanto, no nos vamos a esconder, vamos a salir a dar la cara. De hecho, con toda la, capaz que estoy saliendo un poco del eje, pero con esto que acaba de acontecer, con lo que acaba de determinar la última mesa representativa con la sanción a los sindicatos policiales, ha generado un barullo bárbaro. Nosotros también estamos metidos, queremos dar la cara, queremos darle la discusión, ese debate, queremos estar. Por eso fuimos a la coordinación de sindicatos, que fue parte de los sindicatos que impulsaron esto que se... Y ahora sí, seguramente ya están todos medio que armados, seguramente se vaya a rectificar este tema, pero el hecho político ya se generó. Bueno, ¿de qué lado se va a poner los trabajadores para enfrentar el ajuste? Y eso es parte de lo que nosotros estamos discutiendo, pero no salen muchos lados, sino que salen el contrario. Claro. Lo que más generó esto, la repercusión que generó en los medios hegemónicos de lo que se decidió en la mesa representativa fue una carnicería mediática condenando a los sindicatos combativos, que resolvieron a través de los ámbitos que se establece en la mesa representativa, sancionaron a un sindicato que no responde a los intereses populares. No tiene mucho más para discutir sobre este tema, pero se hizo un circo mediático, se desangran a los trabajadores que ponen la cara, se lo expone, sindicato histórico incluso, ¿no? Sindicato con muchísimos años de historia. Como siempre, sí. Yo a veces me voy un poco del eje, pero... No, vale la mención. Te decía, para redondear en este contacto, que referido al tema seguridad social, bueno, que nos contabas que en abril harían una actividad. Ahora estamos, sí, por ejemplo, recibiendo mensajes de actividades. Se va a hacer una charla sobre este tema en ADEOM de Minas, en La Valleja, y en este caso se cuenta con esa posibilidad de que el propio sindicato del tema, ¿no?, de la Asociación de Trabajadores, sí, se ha puesto al frente de conversar sobre este tema. Es difícil conocer a que haya otros que conozcan más profundamente el tema que los propios trabajadores, y están ellos a la orden para salir a conversar sobre esto, sobre la reforma. No, se le pusieron al hombro la actividad. Ellos son, realmente hay que destacarlo, muy como corresponde. Yo conozco tres, cuatro compañeros de la dirección de ese sindicato, y son gente realmente piola, comprometida con las causas populares. Muy, la verdad que vale la pena. Y bueno, de hecho nosotros ya veníamos teniendo conversaciones el día de ayer, que tuvimos un encuentro ya más personal. Ya lo que sí quedó fijado, que va a ser en el mes de abril, falta redondear bien la fecha, y ahí ya hacemos la invitación pública, y bueno, veremos cómo sale, pero ya estamos nosotros en esa línea, y es parte de lo que marca nuestra agenda de acá en adelante, de que seguramente nosotros vamos a militar fuertemente para que la Sofrica y su militancia esté en la primera línea de combate para enfrentar esta ley regresiva. Muy bien. Raúl Torres, presidente del Sofrica, como siempre muy amable por este rato, y bueno, estaremos atentos a lo que pasa en la asamblea del sábado, las novedades que surjan de ese encuentro de los trabajadores del frigorífico Canelones. Gracias, Raúl, por este rato. Como siempre, las gracias las damos nosotros a la radio. Es siempre un gusto hablar con ustedes. Yo estoy en el área de trabajo. Cuando con Ángel estuvimos cruzando para agendar esta nota, no hubo dudas. Y está, marqué, salí un poco para afuera de la planta para salir bastante prolija. A veces me voy un poco de tema, pero no, es la comodidad que siento en las notas con ustedes. Entonces está. Todos temas importantes los que abordás. Sí, no es salirse de tema, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Abrazo. No, abrazo a todos ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.